Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Cada año se diagnostican en España 26.000 nuevos casos de cáncer de mama, el tumor más frecuente entre la población femenina. En nuestro país, las posibilidades de supervivencia son de las más altas de Europa. Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Mercedes tenía 44 años cuando le diagnosticaron cáncer de mama. Era mamá de una niña de 4 años y trabajaba en una empresa de horticultura. Mercedes superó la enfermedad y hoy está con nosotros para contarnos, para relatarnos su experiencia. Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Te dieron la noticia de que tenías cáncer de mama en el año 2001. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues que me noté un bulto y fui al médico, me hicieron unas pruebas. Yo insistí en que no quería tener el bulto ahí, me lo quitaron, como que no era nada. Y después cuando lo analizaron, pues eso era. Y a partir de ahí, pues todo, el tratamiento, volver a entrar en quirófano, ponerte todos los tratamientos y ya está. Me imagino que cuando dijeron que sí tenía importancia fue un mazazo, ¿no? Sí, piensas que es como la muerte, pero bueno. Yo sabía que yo tenía una niña y yo tenía que intentar sacar a esa niña adelante y no podía pensar en la enfermedad. Pensaba más en mi hija que en nada. Y aquí estoy. Eso te dio fuerza, ¿no? Sí, el tema de tu niña, mucha, que además la he nombrado. Mucha fuerza. Cuando veía a mi hija yo pensaba, es que la tengo que sacar adelante como sea. Además yo me sabía toda la historia, me había leído el libro de la hija de Suárez y yo decía, si ella tenía fuerza y tenía más que yo, pues yo tengo que tener también fuerza. Eso me dio, la verdad que me dio. Lloré mucho cuando leí el libro, pero también me dio mucha fuerza. ¿Fue el primer caso en tu familia o tenías antecedentes, personas que ya habían atravesado ese momento, ese trance? A ver, de cáncer de mama, no. De otros cánceres, sí. Tenía un primo que se había muerto de próstata y, bueno, alguna abuela de antes que no se sabía lo que era, es lo único que tenía. Pero así fui yo. ¿Y cuánto tiempo estuviste luchando contra la enfermedad? A ver, luchando con la enfermedad, con los tratamientos y eso estuve 3 meses. Pero después pues tienes que seguir con tus revisiones cada 3 meses, después cada 6, cada año. Y así hasta los 10. Pero la verdad que yo no he tenido ni recaída ni nada. Tampoco me puedo... Fue bastante bien. ¿Conocías en ese momento, Mercedes, la labor de la Asociación Española contra el Cáncer? ¿O estabas un poco desorientada y no supiste en un primer momento qué hacer o hacia dónde dirigir tus pasos? No la conocía. Yo cuando llevaba ya año y medio por ahí es cuando conocí la asociación. Y a partir de que conocí la asociación las cosas fueron mejor. Porque te das cuenta que hay mucha gente como tú, llega y ve alguna que lleva un montón de años y eso te da mucha vida, mucha fuerza. Y otros que llegan después que tú le das vida a ellos. Y sí, la asociación me ayudó mucho. El primer año y pico fue más difícil sola porque no conocía a pocas personas. Alguna de oídas, pero conocer a nadie. Digamos que entraste en contacto con la asociación cuando ya habías superado la enfermedad, ¿no? Porque sí, fue sí, relativamente rápido, ¿no? En unos sí, meses. Y con el tratamiento quedaste, por decirlo así, entre comillas, limpia, ¿no? Sí. Sí, me hicieron prueba en Granada y las tenía, estaba limpio. Siempre, cada vez que me he hecho alguna gama o algo, siempre todo limpio. Eso te da mucha fuerza y para la siguiente vez que vas pues, a un examen, pues vas con más, un poquito más tranquila. Hablabas del apoyo, de la fuerza que te dio conocer a otra gente con el mismo, con los mismos casos que tú, pero el apoyo, lo hablabas antes, de la familia, del entorno, fundamental. Sí, es muy importante. La familia es muy importante. Yo mi familia la tenía. Lo que pasa es que yo aquí en Almería estaba sola. Mi familia estaba en el pueblo. Entonces, sí, bien y todo. Entonces, yo me apoyé más en la niña. Yo, mi apoyo era que yo tenía que sacar a mi hija. Y a mí eso me daba mucha fuerza. Y tenía que llevarla al colegio. Y aunque estuviese mala, yo llevaba a mi hija al colegio. Y si tenía que ir al médico, yo iba con mi hija al médico. Recuerdo un día que llevé a mi hija que estaba enferma al médico. Y me dijo el médico, yo me aparté de la gente. No tenía ganas de estar con la gente. Y me dijo, cuando entré, sé lo que te pasa. Porque hay compañeras así, pero adelante que eso lo sacas tú muy bien. Y no sé. Por eso mi hija, yo siempre digo que me ha dado mucha fuerza. Ella era muy pequeñita, tenía entonces 4 añitos nada más. Sí. Pero... ¿se percataba de algo? ¿Sospechaba algo a pesar? Porque en el fondo son muy pequeños, pero se dan cuenta de cuando hay un problema en casa. Sí, mi hija se daba cuenta. Un día me vio llorando Y me dijo, no llores, que yo te quiero mucho, me abrazó y a partir de ese momento dije, pues yo no tengo que llorar, yo no voy a llorar. Y luego un día que me vio sin pelo, se quedó, ¡ay, mami, ¿qué te pasa? Y sí, lo que pasa es que ella la vivió como en una niña pequeña y tampoco le ha causado ninguna. Y sí, la vivió y ella, Con naturalidad. sí, con mucha naturalidad. Al contrario, ella siempre, a partir de ahí, la asociación y todo lo que representa el cáncer, ella siempre en el colegio la ha hablado con los profesores y cuando han dicho algo, ella, eso no es así, que es de otra forma. Ella sí, la vivió con mucha naturalidad. Estamos hablando de ahora de una joven de 18, tiene, Sí, a punto de 19. a punto ya de los 19. Que me imagino que lo que tú me acabas de adelantar, como lo vivió de pequeña y ha conocido casi en primera persona la enfermedad, pues Sí. le ha servido para tener un concepto diferente y para a lo mejor aportar otros datos que los demás pueden desconocer. Claro, sí, es que lo tiene y además ella la asociación la vive desde chica como algo, bueno, es que en nuestra casa eso es como algo nuestro y ella lo vive igual. Que ayude mucho a su mamá y para ella es Sí. importante, está claro. Entonces, Mercedes, tenías 44 años y trabajabas en una empresa de horticultura. La enfermedad también, me imagino, afectó a tu trabajo, ¿no? Sí. ¿De qué manera? Pues yo es que antes estaba en otra empresa de tejido y todo eso, y ahí no me hubiese afectado nada, pero entonces ya estaba en una de agrícola, y ahí sí me afectaba porque por el linfedema, que cuando te operan, pues el brazo tienes que tener cuidado porque como te quitan los ganglios, pues te puede dar el linfedema, entonces a mí no me ha dado tampoco, he tenido mucha suerte. No puedes coger peso, sí lo puedes utilizar, pero no puedes abusar, y entonces por ahí me dieron una incapacidad. Tienes la incapacidad Sí. permanente, Sí. pero ¿te gustaría trabajar o ocupar tu tiempo en algo? ¿Qué es lo Claro. que haces? No, ahora pues hago todo lo que puedo por la asociación, soy voluntaria, pero sí, me gustaría trabajar en algo que yo pueda hacer. Y cumplías hace 14 años cuando te diagnosticaron la enfermedad Mercedes, un perfil que hoy día, según los médicos y los expertos, se está repitiendo, se está dando mucho. Y es el aumento del cáncer de mama entre las mujeres menores de 50 años. Tú entonces tenías menos de 50 años. ¿Creen que es debido a los cambios sociales, el retraso en la maternidad, los malos hábitos? Los malos hábitos, yo ni fumo, ni bebo, ni nada. En la maternidad, pues puede que algo influyese. Yo tuve a mi niña con 40 años. Puede que ahí tuviese algo, no lo sé. Pero yo conocí allí a una niña que tenía 19 años, cuando yo estuve. Que yo pensé, si yo tengo 44 y la niña con 19, no me puedo quejar. Cada caso es un mundo, está claro. Claro. La prevención nunca hay que dejarla de lado. Vamos a insistir mucho en este programa especial sobre el cáncer de mama. En la prevención, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Fue una exploración tuya? ¿Fue una exploración rutinaria? No, que yo me lo noté. Tú. Sí, me lo noté. ¿Y qué mensaje transmitirías, Mercedes, a esas mujeres que acaban de ser diagnosticadas, están ahora con ese trance, están intentando superarlo y sobre todo a las que están en plena lucha? Que sigan luchando, que sigan poniendo su tratamiento, que en 14 años ha cambiado y se ha adelantado mucho, que si pueden vayan por la asociación, que van a encontrar mucha ayuda, mucho apoyo. Porque al ver a otra persona o a muchas como tú, y cada una de una forma, y te va a ayudar un montón. Seguimos contigo, hay más gente que está en este programa, en esta mesa sentada. Vamos a saludarla. Con Mercedes también ha venido hoy la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería y además coordinadora del programa Mucho por Vivir, Francesca Villafaña. Francesca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida también. Gracias. Más de 63.000 personas sufren cáncer de mama cada año en nuestro país. Es una cifra apabullante. Lo bueno es que 9 de cada 10 mujeres, como Mercedes, acaba de contarnos su caso, está viva a los 5 años. Esto quiere decir que hay una alta posibilidad de supervivencia. Significa que prácticamente se cura y ese es el mensaje que quizá haya que transmitir a las mujeres que reciben el impacto, ¿no?, de esa noticia, de ese diagnóstico, que hay muchísimas posibilidades de superar la enfermedad. Efectivamente, sobre todo y especialmente en el cáncer de mama, cada vez hay más investigación, hay más hallazgos y más fármacos que evidentemente pues ayudan a tener tratamientos más eficaces y a que el cáncer pueda remitir. La prevención, no nos cansamos de decirlo, es importantísima. La prevención es muy importante y por eso se hacen muchas campañas de detección precoz que, bueno, que ya están instauradas en lo que es todo el Estado. En el sistema sanitario, En el sistema sanitario, y las mujeres cada vez tienen más concienciación y acuden a la llamada pues del sistema sanitario público cuando deben de hacerse esas campañas. Entonces, lo más importante es la detección precoz, pero también se pueden hacer cosas en relación con los hábitos alimentarios o con el ejercicio físico, no abusar del tabaco, del alcohol, para prevenirlo. Aunque realmente lo que es en el cáncer de mama, sobre todo el énfasis está dirigido en participar de todas las campañas de detección precoz. Lo hablábamos antes al presentarte, Francesca, coordinas el programa Mucho por Vivir. ¿Qué es Mucho por Vivir? Mucho por Vivir es un programa de rehabilitación integral, físico, psicológica y social, en el que se intenta dar respuesta a todas las necesidades que tienen las mujeres y hombres afectados de cáncer de mama, porque es verdad que también existen hombres con cáncer de mama. Entonces, el objetivo es este, es facilitar la vida y facilitar el conllevar las secuelas, las posibles secuelas que pueden tener después de esta enfermedad y de los tratamientos. ¿A quién va dirigido? ¿Qué es lo que ofrecéis? Sé que hay diferentes tipos de atenciones, grupal, individual, social. Cuéntanos cómo es cada una de ellas. Bueno, hay atención individual, cuando la persona necesita pues atención psicológica. Somos distintas psicólogas las que estamos haciendo atención psicológica en la Asociación Española contra el Cáncer. Después también tenemos atención grupal, que en este caso soy yo la persona que las llevo. Tenemos también atención fisioterapéutica, como bien ha comentado Mercedes. Existe una posible complicación o secuela tras los tratamientos, que es el linfedema del brazo homolateral a la intervención quirúrgica, y nuestro compañero José María es la persona que puede atender tanto a nivel individual para atajar el problema si aparece del linfedema, como a nivel grupal, con la gimnasia preventiva que todos los jueves se hace en la asociación para aquellas personas que han desarrollado el linfedema puedan participar de la gimnasia, pero también aquellas personas que no lo han desarrollado para que no acaben desarrollándolo. Después tenemos también atención social, pues desde préstamo de pelucas, pisos residencias para personas que necesitan ponerse algún tratamiento fuera de la provincia de Almería de manera gratuita, y ayudas económicas son muchas menos, porque evidentemente nosotros somos una entidad que no tiene recursos para todo, ¿no?, económicos, pero sí también se dan ayudas pues a nivel de alimentación o de medicinas en casos muy, muy concretos. Son atenciones, como bien has descrito, Francesca, muy diferentes, pero me imagino que se complementan, las tres son necesarias. Las tres son necesarias, ya digo, porque es un programa que responde a necesidades que detectamos en las personas diagnosticadas. También atendemos, que esto no lo he dicho, a nivel psicológico, pues a los familiares, a familiares de las personas afectadas. Y sobre todo tenemos un programa que es el de primer impacto, que es cuando están recién diagnosticada la persona o los familiares de esta persona, que es cuando mayor ansiedad e incertidumbre se presenta, y es allí donde intentamos detectar qué necesidades tienen y acompañarles para que ese trago pues sea de la mejor manera posible. Sí, porque hablamos mucho de las protagonistas o de los protagonistas, que también hay hombres con cáncer de mama, pero está, lo has dicho, la familia que, que lo sufre con ellos. Sí, y que muchas veces son los que más necesitan ayuda o orientación, porque los psicólogos no solo hacemos tratamiento psicológico, sino que lo que hacemos es acompañamiento, orientar y apoyar durante todo este proceso. Y a veces son los familiares los que necesitan esta ayuda y el paciente no. Entonces, esto es básicamente todas esas actividades del programa Mucho por Vivir son las que llevamos a cabo los profesionales. Pero después tenemos otra serie de actividades que son dirigidas por voluntarios de nuestra asociación, que sobre todo tienen como finalidad potenciar la sociabilidad, el aprendizaje, el relacionarse entre ellos, que son todas las actividades de ocio y tiempo libre. Por ellas te iba a preguntar, ¿qué tipo de actividades soléis organizar? Pues tenemos actividades semanales, pues desde taller de pintura al óleo, taller de estética, un club de lectura, que es un taller muy novedoso y que también atrae mucho, taller de salsa, taller de yoga y pilates, y son talleres que se hacen con una frecuencia semanal. Y luego ya pues tenemos excursiones, tenemos encuentros con otras juntas como son las de Granada, las compañeras de Granada, que lo que intentamos es que las personas pues eso, se relacionen entre ellas, se conozcan y lo pasen bien. Lo venimos contando en este programa especial, la prevención. El 40% de los cánceres se pueden prevenir adoptando hábitos saludables. Hay que recalcar mucho en esto. Hablabas también de esos talleres de yoga, de pilates, de lo bueno que es hacer ejercicio y de uh-huh. adoptar, ¿no?, en tu vida hábitos saludables. Uh-huh. Sí, de hecho el ejercicio físico ya no es que sea bueno para prevenir, sino que también durante el tratamiento hay estudios que se dirigen a constatar y a confirmar que la realización de ejercicio físico moderado durante el tratamiento en quimioterapia, por ejemplo, está demostrando tener después unos efectos durante el tratamiento muy positivos, pero también ayuda a prevenir posibles secuelas físicas. Entonces es muy importante el ejercicio físico. Caminar, por ejemplo, caminar una hora diaria, ya es un ejercicio muy importante, pero también tenemos en nuestra asociación pues esto, el yogui pilates, el baile, la danza, la salsa en este caso, pero cualquier ejercicio que le guste a la persona afectada va a ser muy importante para su recuperación y normalización. Además, sostienen los expertos, que es un dato, la verdad, que pone los pelos un poco de punta, ¿no?, esa incidencia del cáncer en personas menores de 50 años, algo que está pasando ahora, y creen que es debido a los malos hábitos. Uh-huh. O sea, que es muy importante resaltarlo. Sí, por una parte es esto, son los hábitos que se han cambiado, pero también es verdad que la gente se ha concienciado mucho más y acuden antes ante cualquier síntoma que ven que su cuerpo no funciona como debía, que también se está detectando de una manera más precoz. O sea, son las dos cosas, pero es cierto que es importante modificar hábitos y adoptar hábitos saludables. El papel de las asociaciones, Francesca, la importancia de contactar con otras afectadas, y además como psicóloga bien lo sabes, ¿no?, que llevas esa terapia, digamos, grupal. Uh-huh. Es muy importante, bueno, es lo que han demostrado las investigaciones y lo que nosotros vemos en el día a día, como ha comentado Mercedes, el hecho de conocer a otras personas que han pasado por la enfermedad, que hace años han pasado por la enfermedad y por las mismas dificultades que una, ayuda, facilita la normalización, por una parte, y el poder vivir, aprender a vivir con esta enfermedad, pues como algo más, no como una lacra o como algo que no se puede soportar, sino como un hecho más de la vida de una persona. Entonces, la Asociación Española contra el Cáncer, desde los años 70, tiene voluntariado testimonial, que son personas que han pasado por la enfermedad, que con su testimonio y con su experiencia ayudan a otras. Ahora hablaremos del voluntariado testimonial. Sí, y bueno, y tiene este programa del Mucho por Vivir para eso, pues para facilitar el día a día. Nos acompaña además el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Almería, hablando de asociaciones y de la importancia de las asociaciones en la vida y en el devenir de las enfermedades de las personas diagnosticadas con un cáncer, Francisco Balcázar Linares. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué actividades habéis programado para este Día Mundial contra el Cáncer de Mama? Bueno, ya se han realizado el día 5, tuvo lugar un taller de maquillaje en Oruro del Río, impartido por nuestra voluntaria Dalila López. El día 16, una suelta de globo en la farmacia La Avenida de Carlos III del Parador, a las 6 de la tarde. El día 17 ha habido un campeonato de zumba en Viator. El día 18, un paseo Mucho por Vivir en Macael, y la cuarta gala benéfica en el auditorio de El Ejido. Para hoy se pondrán mesas informativas en el Paseo de Almería, en la esquina Aguilar de Campó, en la cercanía de la Plaza del Mercado, en el Hospital de El Ejido, Hospital de Poniente, y en varios colegios en Oruro del Río. También tendrá lugar la marcha solidaria en Berja. Para el día 20 habrá mesa informativa en el Hospital de la Inmaculada de Huercalovera, y el día 24 campeonato de pádel en Oruro del Río. Francisco, estamos hablando mucho de la importancia de concienciar en cuanto a prevención en este día que se celebra hoy, pero hay que animar también a nuestros oyentes a formar parte de asociaciones como la vuestra. Indudablemente, yo siempre digo que el pilar básico desde el punto de vista humano son los voluntarios de la asociación, además de los técnicos que trabajan en nuestra sede en la calle Gerona 38. Porque son muchos los recursos que ofrecéis y de los que nos podemos beneficiar todas las personas que en un momento dado tengamos este problema, ¿no? Efectivamente. Te voy a decir que a nivel nacional, la Asociación Española contra el Cáncer ha atendido a más de 400.000 personas. Todavía es insuficiente porque queremos llegar a más, si fuera posible, absolutamente a toda la población que necesite de nuestros servicios, de nuestro asesoramiento, de nuestro consejo y de nuestro afecto, ¿por qué no decirlo? Sí, de ese vínculo emocional que se crea entre la afectada y la propia asociación, como nos relataba antes Mercedes. Efectivamente. Queremos estar cerca de las personas que sufren la enfermedad, cerca de sus familiares, para servirles pues de apoyo y tratar de ayudarles en el tránsito de la enfermedad hasta su curación o sanación total. Es necesaria la ayuda de todos esos apoyos para la investigación, no nos cansamos tampoco de repetirlo, del voluntariado, que también su labor es indispensable. Totalmente encomiable, porque son personas que sacrifican su tiempo, a veces incluso a costa de la propia familia, para ayudar a personas que en principio les son ajenas. Pero en fin, el prójimo es el próximo, el que está más cerca de nosotros, y tenemos obligación ética de ayudarle. Y de estar ahí. Efectivamente. Francisco Balcázar Linares, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Almería, gracias por habernos acompañado en este programa especial sobre el cáncer de mama. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, pero no quiero que se me quede en el tintero que una de las actividades principales que hace la asociación es apoyar la investigación científica a través de la fundación de la propia asociación, que concretamente este año, en un acto solemne que hubo en Burgos el 23 de septiembre, se entregaron becas de ayuda a investigadores por valor de 6 millones de euros, siendo la entidad privada que más fondos destina a la investigación en cáncer. Investigación, la posibilidad de sobrevivir. Sí, porque en la investigación, bueno, la prevención tiene la importancia que tiene, pero el cáncer, una vez que aparece, se cura. Gracias a los avances de esos científicos efectivamente, que dan porque, con la cura o con porque, la mejora de la calidad de vida, de la cura de la enfermedad. Además, y eso es válido para todos los campos, pues un país que no investiga es un país que se empobrece. Con esa frase nos vamos a quedar. También le damos las gracias a Mercedes Navarro, afectada de cáncer, una campeona que lo superó hace ya 14 años, ¿no? Sí. O sea que ya podemos decir que cantamos victoria y además aportando su testimonio, que es muy importante, la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias. Gracias. Y a ti no te vamos a despedir porque estamos contigo también en la asociación, en la sección que enseguida está en antena, en voz alta. Hasta ahora. Hasta ahora. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, tengo una tía que acaban de diagnosticar cáncer de pecho y se lo está tomando regular. Está muy desanimada y me gustaría saber si hay alguna asociación a la que acudir para orientarla un poco y que conozca otras casas como el suyo. Gracias. Ahí estaba esa pregunta que ha recogido nuestro contestador. Sigue con nosotros, como decía, la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de Almería, Francesca Villafaña. Francesca, ¿qué respuesta le damos? Por eso decía yo lo del voluntariado testimonial a esta persona, a esta oyente, que bueno, está un poquito desorientada, en este caso un familiar, ¿no?, de una persona afectada. Bueno, yo le diría que acudiera a la Asociación Española contra el Cáncer, porque allí se puede detectar qué necesidad tiene. A veces es apoyo psicológico de un profesional, a veces es el apoyo de una voluntaria testimonial y a veces simplemente es compartir su experiencia pues a través de los talleres que hacemos para sentirse mejor, pero que puede acudir a nuestra sede llamando por teléfono al 950 24 42 06 y allí pues pedir una cita, por ejemplo, conmigo, y yo pues ya le ayudaría o la orientaría para que ella se encontrara mucho mejor. Ahí queda esa respuesta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A Francesca Villafaña, que es la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de Almería, además coordinadora del programa Mucho por Vivir. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de familias con dependientes que apenas solicitan, es el dato, la ayuda fiscal para beneficiarse de alguna forma de ella, ¿no? Sí, porque solo uno de cada 20 contribuyentes con padres discapacitados a su cargo solicitan el adelanto de la deducción de 100 euros al mes. Es una noticia que ha aparecido recientemente en el periódico El País y que dice que una de las novedades que recogía la reforma fiscal eran los nuevos impuestos negativos, unas ayudas fiscales por las que Hacienda permite cobrar de forma anticipada, mes a mes, una deducción de hasta 1.200 euros al año para las familias numerosas y para contribuyentes con padres o hijos dependientes. Pero solo uno de cada 20 de los que tienen derecho a la deducción en el IRPF por tener a su cargo a sus padres discapacitados ha reclamado el cobro anticipado. El dato contrasta con el 30% de familias numerosas que lo han solicitado. Ya vamos ahora vamos con un titular que no nos gusta nada. Los trabajadores con discapacidad ganan menos que el resto de trabajadores. Cuéntanos. Sí, porque demuestra que todavía en nuestra sociedad existen muchas desigualdades, pues entre hombres y mujeres, entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Vemos cómo sigue habiendo, en cierto modo, ciudadanos de segunda, ¿no? Y las personas con discapacidad son parte del mercado laboral, pero aún no en igualdad de condiciones. Los trabajadores con discapacidad cobran un 16,1% menos que aquellos que no la tienen. Un informe que el Instituto Nacional de Estadística, INE, ha difundido recientemente con datos de 2013, muestra que las personas con alguna limitación percibieron un salario bruto medio de 19.138 euros frente a los 22.801 euros que cobraron quienes no tienen discapacidad. Su sueldo, además, ha descendido un 1,9% con respecto al ejercicio anterior, cuando cobraron 19.505 euros de media. Y Sanidad reconoce que la lista de espera de dependientes supera ya las 400.000 personas. Sí, muchas personas dependientes en la lista de espera. Se trata del 37% del total de personas que tienen derecho a una ayuda. Y Sanidad, pues, reconoce que en las últimas estadísticas publicadas sobre dependencia, que en la lista de espera hay esas 433.852 personas, un 37% del total de los que tienen derecho a ayuda, y ello se debe a los dependientes leves, cuya incorporación estaba prevista para el 1 de julio. Prácticamente la totalidad ha pasado a engrosar la lista de espera, y eso deja una situación similar a la que se registraba en el año 2009, a pesar de las manifestaciones de los responsables gubernamentales que insisten en que esta lista había bajado hasta un 15% del total de beneficiarios. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. 19 de octubre, todavía queda alguna sesión de hipoterapia, ¿no?, para esta semana. Sí, ya estamos terminando con este programa que en fin, profundizamos la semana pasada en todos los beneficios y todo lo que aportaban nuestros socios. Ya estamos terminando y el jueves será la última sesión. ¿Tenemos pendiente el taller de búsqueda activa de empleo? Sí, para este mes nos quedaba la actividad de búsqueda activa de empleo para parados de larga duración. Ya tenemos la fecha de realización, va a ser el próximo 27 de octubre. Vamos a contar con la colaboración de Andalucía Compromiso Digital y esta actividad, pues, va a consistir en dar las herramientas necesarias a todos nuestros asociados que están buscando empleo, que están en desempleo, para que puedan hacerlo a través de las nuevas tecnologías. Y lo que ha terminado ya ha sido la actividad de CrossFit. Sí, el sábado tuvimos la última sesión en Huercas de Almería. Vamos a poder escuchar el reportaje que grabamos ese día, fue muy bien, los socios están encantados con esta actividad deportiva y nada, pues esperamos repetir el año que viene. Nos quedamos con ese reportaje, enseguida sigo contigo, Sueli, en Box CrossFit Almería, que dirige Fran Barros. Actividad de CrossFit en la que participa el Saliente aquí en el pabellón de Huercal de Almería. Estamos con el coordinador de CrossFit Almería, Fran Barros. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué es el CrossFit? El CrossFit es una disciplina deportiva que combina un montón de otras disciplinas. Es como si sacáramos lo mejor pues, de la gimnasia deportiva, lo mejor de la halterofilia, lo mejor del acondicionamiento metabólico, y lo combinamos todo con un buen planeamiento y el resultado es unos entrenamientos funcionales de alta intensidad. En las últimas semanas estaban participando diversos socios del Saliente. ¿Qué tal la experiencia? Ahora vamos a hablar con ellos. Bueno, pues genial. Para mí ha sido un antes y un después en mi vida de profesional como entrenador. Nunca había entrenado a chicos así y me parece gente válida, estupenda, maravillosa, súper especial. A mí me encanta entrenar con ellos. Sí, sí, sí. Además, yo disfruto como nunca cuando los entreno, la verdad. Gracias, Fran. Vamos a hablar con ellos, vamos a ver qué nos cuentan. Gracias a vosotros. Hasta ahora. Hola, ¿cómo te llamas? José. José, tú eres de los que reincides, de los que vuelve a repetir, digamos. ¿Qué tal la experiencia? Pues un reto increíble, como dice el Viva cuando dice... Y después de varios años sin estar en un gimnasio y que estoy yo varios años sin hacer el gimnasio, me gustaría repetirlo otra vez, aunque sea de otro deporte, pero... Te ha puesto las pilas el CrossFit, ¿no? Sí. ¿Y a ti cómo te ha ido la experiencia? Tú también repites, ¿cómo te llamas? Yo, José Alberto. ¿Qué tal contigo el CrossFit? ¿Se ha portado bien? Sí. A mí lo mismo que me ha gustado. ¿Por qué te ha gustado? Porque ya también siento mi ejercicio y me ha gustado. Y este año, bueno, este año en esta edición también participa otro socio que es tu primera vez. Ellos se repiten, pero en tu caso es la primera vez. ¿Cómo te llamas? Francisco Javier. Francisco Javier, ¿por qué te has apuntado? ¿Qué te ha hecho venir hasta aquí? Pues para conocer esta modalidad de deporte, que no lo conocía, y probar. Aunque yo he sido de mi juventud, he sido de ciclismo, he practicado mucho, he corrido, pero esta modalidad, pues quiero ver cómo resulta esto. ¿Cómo va? No, oye, chicos, ¿es tan dura como parece? ¿Es tan duro el CrossFit como parece? Pa mí no, porque como yo estoy en un gimnasio, sé más o menos cómo va este maestro de este gimnasio, sé cómo va esto y para mí no es duro. ¿Y para ti? Tampoco, porque también está en otro sitio. Bueno, pues buenas noticias, ¿no? Pues sí, igual son muy buenas noticias. A ver cómo sale hoy esta. Lo veremos, que lo disfrutéis, chicos. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias. Ahí estaba ese reportaje, lo pasamos muy bien, recomendamos la actividad de CrossFit para todos, muchos beneficios para estar en forma y afrontar bien la recta final de este año, que estamos ya metidos de lleno. Hablamos ahora de formación, que nunca está de más tampoco formarse. Efectivamente, recordar que sigue abierto el plazo para cursos online, el de manipulador de alimentos, y en cursos presenciales podemos recordar que tenemos abierto el plazo para el curso de inglés para poder obtener el título de B1. Y como siempre están esas plazas, aún hay plazas en todas las escuelas infantiles, imagino, ¿no? Sí, sigue abierto el plazo y hasta agotar las plazas en todas nuestras escuelas infantiles que gestiona el Saliente. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara, un saludo. Un saludo. Nos vamos ya, les esperamos con un nuevo programa sobre el ictus el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.